Amado amigo, muchas gentes o muchos hombres, mujeres no creen el infierno, pero el infierno es real, el cielo es real. Amado amigo, gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, amado amigo. Y el rico dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y le contestó Abraham: Hijo, acuérdese que recibiste tus bienes en tu vida, pero a Lázaro mal, pero aquí es consolado y tú atormentado. Gloria al Señor. Amado amigo, gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra de Dios, amado amigo, gloria al Señor. Santiago capítulo, amado amigo, gloria al Señor, 4 versículos 13 hasta el 15. Dice el apóstol Santiago: Vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Traficaremos y ganaremos cuando no sabes lo que será mañana. Ciertamente nuestra vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. El lugar de los cuales debería de decir: Si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Amado amigo, simplemente, amado amigo, nuestra vida sobre esta tierra somos neblina. Estamos en este momento, amado amigo, gloria al Señor, pero aquí entre una hora, entre media hora, entre 15 minutos, no sabe qué va a pasar el hombre. Puede ser una bala perdida, un accidente. Gloria al Señor. No sabemos, amado amigo, gloria al Señor, si nos sorprende la muerte en este momento, amado amigo, ¿dónde irá tu alma? ¿A dónde tú quieres pasar a una eternidad? La pregunta es, ¿dónde tú quieres pasar a una eternidad? Sobre esta tierra somos simplemente, somos pasajeros, todo. Ninguno eterno sobre esta tierra. Gloria a Dios. Somos pasajeros simplemente, amado amigo, gloria al Señor. Pero dice Timoteo capítulo 2, versículo 3, porque esto es bueno, agradable delante de Dios y nuestro Señor Jesucristo, que vengan los hombres al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y a los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el mediador. No hay otro, amado amigo. Fueron los discípulos del Señor, amado amigo, gloria al Señor. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, dice la palabra de Dios, solo con la sombra de Pedro se sanaba la gente. Pero no quiere decir, amado amigo, podemos adorar a Pedro, no. Solamente a Jesucristo, solamente el Hijo de Dios. Que aquel fue crucificado allá en la cruz de Calvario, amado amigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y a los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro, amado amigo. Ni Juan, ni Pedro, ni Tomás, ni María. María simplemente lo respetamos, sí lo respetamos, porque fue una virgen, usó Dios, fue usado por Dios. Amado amigo, gloria al Señor. Solamente el Hijo de Dios le merece toda honra, toda gloria, toda alabanza, amado amigo, gloria a Dios. Porque Él es el mediador. Gloria a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 2 dice: Y ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. En ninguno otro hay salvación. Si tú te has dicho, hay otro nombre. después de Jesucristo, te mentieron. Gloria al Señor. Porque dice la palabra, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Solamente Jesucristo, solamente el Hijo de Dios, solamente, amado amigo, gloria al Señor. Jesucristo no está muerto, porque a Él le merece toda honra, toda gloria. ¿Sabe, amado amigo, qué dice la palabra de Dios? El Evangelio de Lucas, capítulo 24, su versículo 1, dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, dice, vinieron las mujeres trayendo las especias y aromáticos que había preparado algunas con otras. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció, dice, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon dos hombres con ellos, con vestiduras resplandecientes. Les dijeron, ¿por qué busca entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Acordaos que habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en las manos de los hombres pecadores y crucificado, y resucita el tercer día. Y ellos, dice la palabra, y se acordaron de sus palabras. Jesucristo ya le había dicho a ellos que se tenía que morir, que se tenía que crucificar, pero va a resucitar al tercer día. Él está vivo hoy en día, amado amigo. Él está vivo, gloria al Señor. Él no está muerto. Él es el único que ha resucitado.